Mirad a la estrella, invocad a María. Tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella, invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira la estrella, invoca a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, si confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si ella es tu guía, y llegarás felizmente al puerto si ella es tu faro. Mira la estrella, invoca a María. Queridos hermanos, todos en Cristo, con la venia del Señor. ¿Cuántas veces habrá Lisanda mirado a las estrellas, invocando a María? ¿Cuántas veces habrá clamado su vista al cielo, cautiva de las noches negras en este valle calizo? ¿Cuántas veces los dolores del alma yacente habrán cristalizado en lágrimas que saben a madre? ¿Cuántas veces Lisanda, nazarena andante, habrá seguido a su Jesús, costalero de cruz y llagas, con la esperanza ciega en la florida Pascua, aguardando los remedios santos del abril primavera? Dichosa la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Lisanda Fató García, nacida el día del dulce nombre de María del año 1966, fue la segunda de los cuatro hijos ahí sentados de doña Fernanda y don Rafael. Primero Esther, Teté, luego Lisanda, después Rafaelito y por último Rubén. Don Rafael Fatou, el padre de familia, siempre inventor e inventando, unió unas letritas de aquí y de allá, transformando el María Luisa Fernanda con que fue bautizada en el nombre de Lisanda, con que a día de hoy todos conocemos a la pregonera. Fue la barca de la Florida el lugar de residencia de la familia durante sus primeros años de andadura, siempre con el anhelo de volver a estas tierras ubriqueñas natales de don Rafael, como así hicieron a principios de los años 70, ya convertidos en familia numerosa, para haber cumplido el sueño de abrir esa botica de los callejones que desde 1972 hasta el día de hoy nunca ha cerrado sus puertas. Fueron las calles de Ubrique las que vieron a don Rafael crecer y enamorarse décadas atrás de doña Fernanda, una alegre algareña que vino a la cuna de la piel con sus hermanos todavía niños, en busca del sustento y la esperanza de una vida más próspera en medio de esos arduos años de posguerra. Acostumbraba don Rafael a ayudar al cura desde Zagalillo. No cumplidos aún los 15, un domingo de mañana servía repartiendo la Sagrada Comunión a las filas de feligreses que acudían a nuestra parroquia de la O. Desde ese primer domingo, Fernanda, comulgando velada, quedó para siempre engarzada en el corazón de Rafael, quien se prometió que de tener que entregárselo algún día a una mujer, solo sería ella, a su Fernanda. Pasaron los años, los estudios, los trabajos, el discernimiento de sus vocaciones, la oración, las esperas, las cartas, las postales y las plegarias. Finalmente, en diciembre de 1961, juraron amor eterno ante Dios y ante los ojos patronales de nuestra madre María de los Remedios en el convento de Capuchinos. Lisandita, que así le decían, bautizada algunos años después de esa boda, era revoltosa e inquieta, de carácter fuerte y un mundo interior demasiado grande para dos coletas tan pequeñas. Rápidamente fue acogiendo los muchos dones con que el Señor les dotó a ella y a sus hermanos, encontrando así maneras de convertir en realidad tanta fantasía. La música, que aún hoy la sigue acompañando allá donde va, la guitarra, la pintura, escribir, la ciencia, las películas y los teatrillos. Siempre iba volando de una aventura a la siguiente, del suelo a los brazos de papá, que hasta las nubes la elevaban. Tenía Lisandita solo 8 años, cuando su padre la columpió por última vez, dejándole en herencia esos oscuros ojos brillantes tan de los fatou, que no saben reír sin llorar, incapaces de carcajear sin verse acompañados de un desparrame de goterones de agua salada. Quedó Lisanda entonces abrazada a su madre Fernanda de por vida, quien dedicó hasta su último día en la tierra en volcar en sus 4 hijos todo el amor que don Rafael ya solo podía derramar desde el cielo, y de hecho lo hacía. Se fue convirtiendo así Lisandita en una hermana mayor responsable, muy aplicada y entregada con sus hermanos pequeños, a quienes mimaba y acompañaba en todo, enseñándoles como la maestra que era en los deberes del colegio y aconsejándoles como su mejor amiga en los deberes de la vida. Lisanda no era solo mejor amiga de sus hermanos, sino que muchos de sus amigos la consideraban también a ella una hermana, tantos de los cuales están esta noche aquí presentes. Y es que, si hay algo que destaca en Lisanda, es que, como la Virgen María, ella sabe atesorar en su corazón los bellos momentos y las buenas personas. Desde aquellos primeros corros de porbulito que correteaban con ella los patios del Sagrado Corazón, pasando por los grupos de estudio que repasaban la química y merendada sentadas en el sofá de su salón, hasta las horas de biblioteca en Granada, compartiendo sus apuntes y sus trucos con sus compañeros de farmacia. En cada etapa de su vida ha ido dejando tras de ella una senda de miguitas de pan, de generosidad y camaradería, que si bien todos sabíamos de ello, en estos últimos tiempos se ha evidenciado más si cabe, al ver venidos de vuelta tantos ríos de amor desinteresado, como desinteresado fue el amor que Lisanda toda su vida ha ido esparciendo. Tenían los Fatou García unos vecinos muy bien avenidos. Desde el cierro de la que toda la vida ha sido su casa, se puede ver ese particular jardín de rosas y bancos de piedra con motivos andaluces que tanto engalana nuestros callejones. Tras los muros de una de las fachadas de ese jardín vivía Juan Carlos con sus padres y hermanos. Amigos desde la niñez y sin separarse desde los 15 años, esta noche Carlos y Lisanda volverán a regresar juntos a casa, pero ya no como vecinos, sino como esposos en Cristo y buenos padres de 3 hijos aún más buenos, Carlos, Julio y Lisandita, nietos de aquellos 2 que ante la Virgen se casaron y hermanos míos que son por la sangre y por la fe. Querida Lisanda, pregonera del pueblo, hija de mi abuela, hermana de mi padre, madrina mía, tú has permanecido en el amor. El maestro dijo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Tú has elegido permanecer, sin gustarte pasear con ricas túnicas, sin ser amiga de las reverencias en las plazas, sin ocupar los primeros asientos en la sinagoga ni los mejores puestos en los banquetes. Tú has ayunado, sin desfigurar tu rostro para hacer ver a los hombres que ayunabas. Tú has lavado tu cabeza y has perfumado tu cara, para que tu ayuno no lo notaran los hombres, sino tu padre que está en lo escondido. Tú has hecho limosna, sin que tu mano izquierda supiera lo que tu derecha hacía, quedando tu limosna en secreto para los hombres y descubierta para tu padre que ve en lo secreto. Tú no has orado de pie en la sinagoga ni en las esquinas de las plazas para que te vieran los hombres. Tú Has cerrado la puerta de tu cuarto y le has orado en lo callado a tu padre, dejando que él en lo callado enjugara tus lágrimas. Tú le has escuchado gemir desde la cruz y con su último aliento expirar aquello de «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre». Tú, sabiendo que ya todo estaba cumplido, has acogido su sed, le has dado de beber, aun sin quedar ya en ti nada de agua. Has volcado todo el perfume en sus pies, los has mojado con tus lágrimas y los has secado con tus cabellos. Tú has permanecido a sus pies, has permanecido en el amor. Y ya no te llama sierva, ahora te llama amiga. Y nadie, nadie tiene mayor amor que el de quien da su vida por sus amigos. Y en silencio vas dando la vida, todos los días testimoniando tu sufrida esperanza. Vas corriendo como la Magdalena y gritas al mundo como el salmista, gustad y ved cuán bueno es el Señor. El Señor está cerca de los atribulados y salva a los afligidos. Los que buscan al Señor no carecen de nada, dijo el rey David. Tú lo has buscado, lo has encontrado y has permanecido. Cuando lo fácil era no permanecer, cuando lo fácil era huir hacia las tierras de la indiferencia, despreciar el valle de lágrimas, llamar a otras puertas, consultar a otros magos, echar por tierra el sufrimiento de Cristo, abandonar a Cristo. Cristo ahí te dijo, Lisanda, permanece en mi amor, permanece en mí, porque el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. ¿Cuánto fruto, Lisanda, Carlos, Carlito y Lisandita, cuánto fruto está dando vuestra cruz? Para concluir, me gustaría compartir con vosotros un recuerdo del día en el que yo recibí mi primera comunión. Y es que ese día mis tíos me regalaron muchas cosas. Yo con mis padrinos he tenido mucha suerte porque son las personas más desprendidas y más generosas que hay. Con ellos nunca me ha faltado de nada. Pero de entre todas las cosas que me regalaron el día de mi comunión, una fue más especial, fue un libro, mi primer gran libro. Se llamaba Donde los árboles cantan. Y desde que hice la comunión creo que cada día he recordado la dedicatoria que en ella me escribisteis. En esa dedicatoria me decía que lo mismo que mi abuela Cristina y que mi yaya Fernanda se abrazaban de alegría aquí abajo por ver que Mariquilla Terremoto estaba recibiendo a Jesús por primera vez, así también mis abuelos Manolo y Rafael estaban festejando ese día en el cielo con toda su gloria. ¡Qué poco se habla del cielo! Tita, ¡qué poco se habla del cielo! Y el cielo aguarda. Pregónalo esta noche. Pregona esta noche con voz firme que el cielo aguarda. Pregónalo a quien aún no goza de la dicha de saberlo. Y recuérdanoslo a quienes, como yo, de cuando en cuando, tendemos a olvidarlo. Pues que el pregón que vamos a escuchar ahora sea el justo preámbulo de la más grandiosa semana del año, la que nos evidencia que la luz venció a la tiniebla, la que nos abraza en la esperanza, que ya no es esperanza, sino certeza, de que la muerte no es el final. La semana que nos grita que vivir por amor y esperando en el amor es la única manera en la que merece la pena vivir. Lisanda, cuéntanos esta noche tu historia de amor, la historia de amor más grande jamás contada. Lisanda, mira la estrella, invocada María. Muchas gracias. Thank you. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Comienzo esta noche con estas palabras de Santa Teresa de Jesús, una oración que a menudo me acompaña cuando me acecha la intranquilidad, la incertidumbre. Cierro los ojos, pero hoy tenía un foco ahí muy grande y se me va. A oscuras la rezo y me va volviendo la luz, la serenidad para llegar a la calma que requiere el momento. Sí, ha llegado el momento. Este momento esperado y deseado. Un momento de alegría, ¿eh? De gratitud, de honor. Honor de hablaros desde aquí y poder contaros cuánto guardo en estas tapas que se han abierto a mis pensamientos, a mis vivencias y a mis recuerdos, a mis reflexiones y a los sentimientos más sinceros de mi corazón. Alegría por ver aquí a tantos rostros conocidos, a mis amigos de todas partes, a mis amigos andarines, a mis amigos del cine, mis amigos de la lectura, de la poesía, a mis amigos del coro. Ver aquí a mi iglesia, junto a mí y a mi familia. Sentiros cercanos esta noche en el que habéis decidido acompañarme y arroparme. Alegría por disfrutar de la presencia de mis cuñadas, mis cuñados y todos mis sobrinos y mis hermanos Rafael y Rubén. Gracias por estar siempre, siempre, en los buenos y en los más difíciles momentos, para sobrellevarlos unidos con tanto amor a mí y a mi marido, Juan Carlos, compañero de mi vida, de más de 40 años de mi vida, conocedor único quizás de todo lo que quiero expresar hoy, conocedor de mis desvelos y mis anhelos, con el que comparto los regalos más valiosos que Dios nos ha dado, nos ha entregado para nuestra felicidad a nuestros tres hijos, Carlos, Julio y Lisanda, aquí presentes, como no podríais dudar, sí, hoy también, como todos los días de mi vida, mis tres hijos presentes en mí, bajo la mirada constante de sus abuelos, Rafael y Fernanda, y Loli y Antonio, abuelos que criaron a sus hijos con todo el amor del mundo y que han sabido transmitirnos lo esencial, lo verdaderamente importante para mantenernos unidos como una familia. Tengo que hacer una especial mención de gratitud a María Cristina, mi sobrina y ahijada de bautismo, que creo que ya ella ha dado el pregón, porque me ha dejado sin palabras. Sí, la elegí a ella porque no dudaba en absoluto, ¿no?, de sus capacidades. Pero la elegí por ser mujer, porque confío mucho en la mujer en estos actos, y por ser muy joven. Apuesto por una juventud que viene fuerte y que viene detrás nuestra, rompiendo esquemas y que tendrá que ocupar nuestros lugares, ¿no? Como muestra de la fe que le profesa a su juventud, elegí a María porque creo en ella, en su tensón, en su entrega, en su saber hacer y en su espiritualidad. Porque escribe precioso y porque conoce gran parte de mi vida, menos el año de nacimiento, que nací en el 67. Bueno, me enorgullece ver cómo sentir cómo tu juventud viene con el corazón abierto a la fraternidad, al amor, a Dios, y que eres fiel seguidora de las virtudes en las que baso hoy mi pregón, las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, un legado eterno para mi vida. Un legado que he cogido de mi padre, de mi madre y de mi hijo Julio. Gracias, María, por saber estar, por saber decir las cosas tan bonitas, por continuar profesando estos dones. Gracias tú que tienes del Espíritu Santo. Momento de gratitud también porque con mi corazón en Dios lleno de gozo quiero ofrecer mis respetos, mis saludos y mis más sinceros agradecimientos a los aquí presentes, ¿no? A todas las distinguidas autoridades, representantes municipales, José Antonio, gracias, que has hecho mucho por nosotros, Patricia como amiga, igual me equivoco en los nombres, pero soy Rocío, Marian, Rosa, Alba y, hombre, Reme. Reme también amiga mía desde pequeñita. Gracias también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias de todo corazón a esa banda que me acogió el otro día y que me puso los pelos de punta. Y que acaban de sorprendernos con una bellísima marcha procesional, Sé siempre mi esperanza, de Rubén Jordán Flores. Marcha que elegí por ser este año 25 el año jubileo de la esperanza para la Iglesia Católica. Me consta que la habéis preparado con mucha ilusión y que la habéis estrenado hoy para esta ocasión. Gracias. Ellos sabrán llenar bien el templo de Jesús de acordes mágicos para remover en nuestro interior sentimientos de nostalgia, de fervor y júbilo. Gracias, ilustrísimos señores, don Daniel Cárdenas, párroco de nuestra localidad, que ha sabido instalarse como excelente guía espiritual en nuestra comunidad cristiana y que con paciencia me ha aguantado muchas veces y el rato para leerle el pregón por si no le parecía bien algo que figurara. Gracias, don Luis Carlos Vilche, diácono que nos acompaña en todos los cultos que se celebran en nuestra parroquia, y también don Eduardo José Pérez, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hermanas, esclavas, carmelitas de la Sagrada Familia. Muchísimas gracias por vuestro cálido acompañamiento en todo mi duelo. Lleno de dulzura y cariño, me satisface teneros muy cerquita, también en estos momentos. No sé si están por aquí, no las he visto, pero si están, pues también gracias a las hermanas franciscanas del Rebaño de María, que fueron las pioneras en iniciarme en los caminos hacia el Señor. Toda mi gratitud a las hermandades, cofradías y agrupaciones cristianas de Ubrique que mantienen en sus casas con el máximo fervor el alma viva de un pueblo. Agrupación de San Antonio de Padua y Santo Cristo del Calvario. Señor presidente, don Manuel Gómez Toro. Gracias por sus consejos y su apoyo en estos momentos y el acompañamiento cálido que junto a su esposa también me han ofrecido. Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, excelsa patrona de Ubrique. Su hermana mayor, mi amiga, mi hermana mayor por excelencia, Mari Carmen López. Siempre a mi lado, tu voz con mi voz. Te admiro porque siempre tienes energía y tienes una gran pasión y dedicación por todos los hermanos. Gracias siempre. Venerable y humilde, hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Diego José de Cádiz, gracias por vuestra acogida. Fue una noche extraordinaria. ¿Y cuántos años habéis contado conmigo o con mi grupo coral para acompañaros en los cultos? Siempre ha sido un honor estar con vosotros. Y mi gratitud también, como no, a la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Estrella. Mi gratitud porque se han metido en un lío tremendo al llamarme a mí para esta labor. Gracias por vuestra ayuda y el ánimo que siempre me habéis trasladado. José Manuel Naranjo, hermano mayor tan pendiente de mí y expresarme vuestra confianza en este proyecto que me encomendabais. Olegario, con tanta información que me has vuelto loca, que sabes transmitirme, pero que yo no puedo abarcar tanto, y el tiempo y las atenciones que me has dedicado. José Manuel Solano, también, pero a ti te he vuelto loco yo. Por el cuidado que has puesto en mí, cambia bancas aquí, por las horas allí, y en todos los detalles que te hemos estado solicitando para que esta noche saliera bien, todo bien. Por ley, por ese magnífico cartel que me has hecho, y además que lo has tenido que cambiar porque te lo pedí también, en fin. Podría nombraros a todos, Cristóbal, Zapata, Pepe Carrasco, Edurne, Carmen Ordóñez, tengo aquí un listado, Daniela, Almudena, Mari Carmen, Zapata, Ana María, Francisca, Ana, Isabel, Ana la del Carvario. Es que tendría que decirlos todos y no podría terminar, porque todos me habéis dedicado tanto amor, tanto cariño, tanta paciencia y conmigo y ayudándome a que esto saldría bien, que no podía decir que no, evidentemente. Propuesta que acepté como una llamada de Dios, lo he dicho varias veces, como un guiño al cielo, con esas sonrisas y una lluvia de corazones blancos, como pétalos de rosa. Como Santa Teresita del Niño Jesús decía, cuando yo muera haré todavía cosas mejores, mandaré una lluvia de pétalos de rosas, que serían actos de amor. Desde que mi hijo Julio se marchó, A mí me han llovido una lluvia inmensa de corazones blancos, que siguen siendo símbolos del amor que todos profesan a mi hijo o a mí. Invitación que extiendo desde el primer momento al mago de la música, don Daniel Borrego Marente, sin el que me hubiera sido imposible expresarme, gracias por su genialidad, su excepcional don musical, esa magia al piano y el brillo en sus composiciones, que las traeremos aquí hoy, y su especial habilidad por el cariño que entrega al dirigirnos. Aquí a mi lado, componentes de distintas agrupaciones corales a las que hemos pertenecido, o mi madre o yo. Vienen algunos también de la coral de mi madre. Hoy unidos en un solo coro. Un solo coro que ha trabajado con mucho amor por mí y que suenan precioso. Mi mayor vínculo con la Semana Santa en los más de 20 últimos años ha sido la música, la participación en las liturgias, en todos los cultos, en los triduos, con mi voz. Pobre pues, en contenido quedaría este pregón si no viniera acompañado de los verdaderos magos que sin duda sabrán tocar todos nuestros corazones con sus voces. Componentes de corales de antaño. Hoy también podremos sentir con nosotros el espíritu de algunas personas que ya se mancharon, a las que hemos sentido y tenido presentes en cada ensayo y que seguro, seguro que han disfrutado del vernos al cantar juntos otra vez. Maribel de Oria, Antoñín, Antonio Mateo, don Francisco Collado, María de los Ángeles Sánchez de Medina o mi madre, Fernanda. ¿Cómo te imagino sonriendo y hasta aplaudiendo? Se suman para esta ocasión también componentes queridos que continúan aún en el coro polifónico Curris Populi de la Escuela Municipal de Música. Mi querido gran grupo Canticorum, con Manolo Cabello también, que si hoy no puede acompañarnos por razones de salud, nosotros lo sentimos aquí y hasta nos va a parecer que oímos su voz. Mis niños, mis más crecidos niños ya, y mis mayores de Escola Cantorum Parroquial. Qué alegría teneros aquí. Conmigo. No había dudado en ningún momento que seguiría a mi lado. Y un privilegio más, doña Lidia Moreno Fernández, el saxo soprano. Excelente y exquisita aportación a nuestra Escola Cantorum, que embellece con su armonía los temas que con tanto gusto hemos preparado para esta noche especial. Todos ellos vienen a ser un poco pregoneros hoy. Que lo sepáis, que soy la pregonera que viene con más pregoneros, porque todos ellos son un poquito pregoneros. Van a romper vuestro silencio nocturno, que no el mío, que no he parado de hablar, con alabanzas, cantos de vida y esperanza, himnos de salvación. Y con ellos, abrir mi voz y mis manos a la Semana Santa de este año, un tiempo de oración y reflexión, un tiempo para revivir la pasión de Cristo, detenerme a compartir el dolor de una madre, una estrella, María, que ve morir a su hijo, y aprender de ella a vestirme de esperanza. Porque no hay sufrimiento en vano, no. No hay sufrimiento en vano. Tras el dolor, la Pascua y la resurrección. Bendito el que viene en nombre del Señor. Thank you. sobre la fe. Sobre la fe a mi padre, Rafael, por su fe. Por su hacer feliz a la familia, por su hermandad, con la que expresó su devoción por Jesús Nazareno y a la Virgen, Madre del Amor, que le acompañó hasta el final de sus días. Por la estrella que dejó prendida en el cielo, como él decía, para iluminar nuestras noches y nuestras vidas. Querido papá, hoy te siento reír, te siento feliz, te siento aquí. En este templo de emociones compartidas junto a Jesús Nazareno, nuestro Jesús. Tuyo siempre y nuestro, de todos tus hermanos con los que compartiste un renacer de la Semana Santa de Ubrique ya en aquellos años 70, vuestros años de juventud, con tanta ilusión y entrega. Hermanos, la mayoría que seguro que seguís compartiendo miradas desde el cielo a vuestros hijos, a los que nos inundó un buen ejemplo, vuestro testimonio de fe y dejando en nosotros para siempre esa huella. Qué suerte la mía, acudir a la llamada de los hermanos nazarenos de hoy y por su invitación sentarme a escribir cómo de tu fe aprendí y sentí en mí. Escribir este diálogo en silencio como tantas veces hemos mantenido. Hoy un diálogo delicado en el que tú escuchas, papá, todo el tiempo y lanzas pinceladas de luz como respuesta. Sí, hoy me escuchas tú, como cada noche yo a ti de pequeña antes de ir a dormir, cuando nos leías la Biblia en el comedor aún, mis brazos sobre la mesa para apoyar mis manos, la carita de niña embelesada con tu voz, recitando salmos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por senderos oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo. O bellas parábolas, esa de un hijo que se marchó en busca de otras tierras y sobre la felicidad de su padre al verlo regresar. Y el Evangelio de San Juan, diferente, dándonos respuestas sobre nuestra inquietud humana por conocer a Dios. ¿Cómo a San Juan se le concedió ver la vida eterna? ¿Cómo sería la vida eterna? ¿Y cómo pude entender de ti, papá, que Jesús era el único camino a seguir con sus palabras? Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Casualmente, 8:12, la fecha de nacimiento de mi hijo Julio, y que fue el Evangelio que se leyó precisamente ese día que Julio pasó a la otra vida. Yo soy la luz del mundo. También las lecturas de las cartas a los corintios sobre el amor todo lo puede, todo lo espera, y sobre las virtudes teleogales, la fe, esperanza y caridad, un legado para mi vida, dones que me han dado el alimento y la fortaleza para crecer y convertirme en la persona que soy. Todas estas lecturas fueron calando en mi ser, frases y textos que nunca he olvidado, que vuelven a mí una y otra vez, a mi alma como a mi mente, y continúan vivas en mi crecer. Tanto es así que al despertar, cuando abro mi ventana al día, contemplo la grandeza de Dios y miro a la montaña para mi primera plegaria, para orar, como me enseñaste, comenzar el día con una oración para obtener respuestas de Dios, que es una de las formas más bellas con las que Dios nos muestra su amor. Más este año, en el que mi hijo Julio subió esos montes, donde encontró el fin de su vida y sobrevoló sobre nuestro pueblo como un ángel, hacia lo más alto, a vuestro lado. Entonces, entre lágrimas y alguna sonrisa, me recito cada mañana en tono estas palabras de este salmo que me socorren. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que hizo el cielo y la tierra. Que hizo el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Este cielo de fondo azul, donde el Creador nos dibuja nubes de colores que tornan de puro blanco a dulces rosas y suaves anaranjados al atardecer, como sonrisas que permanecen a nuestro lado. Un cielo sobre nuestro pueblo, Ubrique entre montañas, Ubrique del Petaquero, que desde que, como un ave que vuela, puedo apreciar lo pequeños que somos, diminutos y frágiles, perdidos entre el verde y la piedra. Seres pequeños, sí, pero que unidos al son de la patacabra logran hacer un gran pueblo, vivo, que sigue creciendo. No te sorprende, ¿verdad, papá? Porque siempre creíste también en tu pueblo, en su belleza, en su arte y en sus tradiciones. Y ahora desde el cielo puedes contemplar esa belleza, pasear la mirada por la era, descender desde el aljibe y a la cruz del Tajo volver. Quizás con tu hermano Eduardo también, ¿eh? Como el día aquel en que todos salieron a las fábricas a veros desde la plaza del ayuntamiento, cómo subíais por delante del Tajo, cuánto ímpetu, juventud, cuánta fe. Bajar por el Ubrique el Alto y adentraros en el San Antonio, a darle cuerda al reloj o arreglarlo, como en alguna vez que te encomendaron esa labor. San Antonio, ermita de recogimiento, del final de la pasión, donde guarda con mimo todo el año el cuerpo yacente de Cristo, su agrupación, hasta el Viernes Santo, para rememorar su entierro. Sí, te sigue sorprendiendo la belleza de sus calles blanqueadas a cal y canto, el olor de sus pucheros y sus caldos, y el aroma flor de piel de su esfuerzo diario en el trabajo que tiene que salir antes que cante el gallo. ¡Cuánta belleza en unas manos limpias despojadas de joyas para tratar la piel con su piel, siempre con sumo cuidado! ¡Cuánto arte arroja tu Ubrique, padre! ¡Cuánto arte! Sensibles poetas, escritores y bailadores, apasionados músicos, cantaores, grandes fotógrafos y pintores. ¡Ah, mirad qué curioso, qué arte! Fíjense. Las pinturas que figuran bajo el techo del palio de la Virgen de la Estrella, todas son autorías de excelentes pintores de nuestro pueblo, de reconocido nombre. Y cómo no, lo que es más genuino de nuestro pueblo Ubrique, que avanza a ritmo de patacabra. Grandes, auténticos y verdaderos artesanos que derrochan sabiduría grabada en la piel, que expanden su arte al mundo entero por su alma inquieta y deslumbrante. Belleza y arte se unen en sus tradiciones, porque un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin historia. Pero Ubrique, lleno de historia, vive y revive sus tradiciones con entusiasmo, alegría y solemnidad. Sí, mira sus gentes que se engalanan para sus fiestas, que discurren bajo un tendido de luces que chispean por los callejones y sus avenidas y anuncian en la calma de sus árboles centenarios el colorido festejo de un septiembre con su novena a la Virgen de los Remedios y su feria. Como el día más grande, el 8 del mes, acompañan a su excelsa patrona y alcaldesa perpetua por las calles más antiguas de nuestro pueblo, decoradas con mantos bordados y alfombras de sol, y al domingo siguiente celebrar el Día del Voto y a su casa, al convento de capuchinos, en procesión, verla regresar. O la tradición en la Cruz de Mayo, el color del fuego en el aire y esas cruces de flores que unen a sus vecinos en cada barrio, a los chiquillos bajo haces de gamones y a las madres en canciones de columpio. Y todo ello, papá, belleza, arte y tradición se suman a la fe en su Semana Santa, donde cada primavera una llama se enciende en cada pecho y comienzan con las palmas blancas y las verdes ramas de olivo y el paso alegre de los niños hebreos que acompañan a Jesús de la Paz, humilde, a lomos de una borriquita, a hacer una entrada triunfal en nuestro pueblo y a vivir la liturgia en el templo Nuestra Señora de la O, la lectura de la pasión de uno de sus evangelios, la pasión de Cristo, que lleva bordada hoy nuestro Jesús Nazareno en su túnica roja, esta que cubre hoy su cuerpo. Esta túnica de pequeña, recuerdo en casa, estaba protegida, bien cuidada por mamá, preparada para lavarla y asegurar sus bordados. Lleva una bolsa de Judas, unas tenazas, martillo, unos clavos, las escaleras, la cruz y una corona de espinas, el sol, la luna y un gallo. Y la palangana donde Pilato se lava las manos. Todos detalles de oro y plata bordados. La magia de la memoria que aún me acompaña me permite encontrar la luz en tus ojos tras los huecos de ese capirote morado de Nazareno y reconocerte bajo una capa blanca. Ojos que se asomaban a ver mecer a la Virgen de la Estrella acompañando a su Hijo, Jesús el Nazareno. Que todos se acerquen a ver tanta belleza bajo el sonido del viento en metal y el redoble de tambores, acompañado del ensordecedor silencio de su pueblo. A paso lento van de regreso al templo, donde se dirigen con fervor las primeras mujeres de negro, con sus mantillas y recogido su pelo. De sus manos sus hijos como ángeles, observan en sus labios rojos cómo tintinean los dibujos de sus rezos, esbozando una sonrisa delante del Nazareno. ¡Cuánta dulzura en su movimiento! ¡Cuánto fervor acompaña al cortejo! Los niños levantamos la mirada a su paso. Se estremecen nuestros cuerpos. Es Jesús quien me devuelve la ternura en su mirada. Es la estrella la que iluminará esta noche mi sueño, que sobre almohada de algodón blanca hilará con sus cabellos esta imagen que por siempre quedó impresa en mi recuerdo. Así, en cada detalle bordado en mi memoria, detalles nobles por la estela de tu amor que siguió viviendo en mamá, dejaste ese gran corazón tuyo en cada Jesús niño, el último regalo que preparaste para que nos entregaran después de tu partida a cada uno de tus hijos, con una inscripción en la que a mí me decías, Lisandita hija, que el niño Jesús dormido te recuerde siempre que tu papá está en el cielo, y en el cielo estás, papá, que lo sé. Rubén tan pequeño, un bebé, Rafael que te acompañaba vestido de penitente, con un chupete colgando como medalla de Nazareno. Delante la Virgen, mamá, Eleni, siempre fiel a nuestro lado, las tita María, Asunción y María Antonia, siempre todas ellas con peina y mantilla, bellísimas por fuera y más por dentro. Y mi hermana Tete y yo de ángeles blancos, o de mantilla también, que hoy me he encontrado esta, que era la mía, según la ocasión. Con un rosario en las manos, cuando aún no habíamos logrado entender el poder de esas oraciones que todas juntas rezábamos. En el brillo de tu mirada bajo ese capirote, pude beber tu entusiasmo por el significado de cada símbolo santo, como el del brillo de las estrellas. ¡Ay, así tu amor por la Santísima Virgen de la Estrella! No puedo olvidar cuando al contemplar la serenidad de una noche iluminada, el cielo sembrado de estrellas, sentado en el regazo de tus brazos, me contabas que cada una llevaba un nombre propio que la habitaba. Aquella es el abuelo Fermín, con su bata blanca. Y mira bien, la que luce a su lado es la abuelita Carmen, sentada. Y así hoy sigo mirando al cielo a ver mis luceros y le rezo a la Virgen de la Estrella que no me aleje de ti, ni de mamá, ni de mi hijo, que os siga reconociendo en su luz divina. Me regalaste una estrella también para comprender que en cada una de ellas continúa la vida en el cielo, a donde todos los niños en casa seguíamos mirando para buscarte, con la estrella y Jesús el Nazareno. A menudo os contamos en casa que uno de los más pequeños, con apenas 4 años, el primo David, que anda por aquí, hijo del tito Antonio Cotrino y la dulce tita María, alzando su mirada hacia arriba, te llamaba: «Tito Rafael, ¿vas a venir? Tito Rafael, qué ternura». Ay, papá, me regalaste una semilla de fe y te aseguro que cayó en buena tierra y ha seguido creciendo y dando sus frutos. Tantos regalos me hiciste que esta noche puedo yo traerte un regalo especial. La voz de este niño. Tito Rafael, ven aquí, con un tema de amor para ti. Este es mi regalo sencillo de corazón, para ti, para Jesús, para la estrella y para todos nosotros esta noche aquí, David. ¿Ves cómo le cantabas tú, no yo? Es que él no sabía que era esto, ¿eh? Sabía que tenía que cantar, pero no sabía por qué. Esperar. Marcha procesional, la estrella sublime, que es la estrella. Móvil para la marcha. Móvil. Sobre la esperanza. Decir madre, ay, es decir madre y a todos se nos ensancha el corazón. Decir madre es decir entrega, dedicación, generosidad, comprensión. Es decir manos limpias, abrazos tiernos, dulces besos, velar por mis sueños y lágrimas emperladas quizás de dolor. Es hablar de sabios consejos, de aroma canela, de sopita y yema de huevo, de caricias para encontrar consuelo. Decir madre es hablar de esperanza, es poner en nuestros recuerdos los detalles de una vida plena de amor verdadero. Es seguir caminando por un sendero sembrado de flores, flores de amor, y en cada curva peligrosa o en cada piedra difícil de saltar, sale una madre a nuestro encuentro. Es por ello que en cualquiera de las vivencias que yo pueda traer hoy aquí esta noche a mi pregón, os podéis ver reflejados todos, bien de niños o en nuestra juventud, o incluso, y para los que más suerte tuvimos, en todo aquel gesto de amor delicado, de locura de abuela, que pudimos vivir de nuestra madre a nuestros hijos, sus nietos. Así estas palabras van para ti, mamá, Yaya, mi inspiración, pero también para todas las mamás, todas las que vivieron esos maravillosos años, va por todas ellas. Querida Yaya, siempre a nuestro lado, con sumo cuidado y con el mismo tierno de una madre que muestra a sus hijos ese amor y a sus nietos. Cuánta entrega, nada para ti, toda generosidad, y tus manos rebosantes de ternura para los demás, tu semblante de alegría y tu corazón inmenso, vestido de esperanza. Sí, Yaya, fuiste una sembradora de esperanza para mí, un ejemplo vivo a seguir. Ya cuando quedaste viuda con tan solo 42 años y 4 hijos pequeños, ya respiré de ti y aprendí a sobreponerme al dolor, a no ver obstáculo como imposible, a sentir que las pruebas difíciles nos hacen fuerte y a cambiar todo sufrimiento por la alegría. Una verdadera cristiana, me decías, siente y muestra siempre alegría. Y no podía apreciar en ti atisbo alguno de debilidad, de falta de confianza en el plan que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. La esperanza en Cristo nos sostiene, hija. La esperanza en un reencuentro nos permite seguir adelante con felicidad, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. En Él creemos y en su palabra confío. Me mostrabas así una vida plena en la fe que compartimos con papá, aprendiendo de ti que el amor nunca muere, que las almas que se aman no se separan ni se alejan siquiera, que permanecen vivas en nosotros. Ay, madre, los más sabios y mejores consejos con los que me preparaste, aún sin saberlo, para avanzar en la etapa más difícil que me esperaría en la vida. Ahora comprendo y comparto tu vestir, tu riguroso luto negro, y aún así, ese oscuro velo que ocultó tu rostro joven durante tantos años no nos privó de los dulces besos de tus labios de madre, ni de tus nobles rezos. El rosario, que son perlas de rosas entre tus dedos, cada noche antes de dormir, con todos sus Dios te salve María después de un Padre Nuestro, con sus gloriosos, dolorosos, gozosos y hasta luminosos misterios, que hoy sencillos te traigo aquí y a la Virgen decir. ¿Canta Elena? Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Me emociona mucho cantar con Elena porque es una soprano excepcional. Y la llevo conociendo desde pequeñita, ha crecido en el coro y bueno, nos llena a todos con su voz, que es espectacular. Y yo esto mientras busco porque no sé dónde me quedé. Vivencias de niña, inolvidables, dulces y tiernas, como dulces eran también esos días de cuaresma. Instaladas en la cocina con unas manos hacendosas, preparando los pestiños enmelados o amasando unas blandas tiras y enrollarlas en cañas para freír en aceite virgen los buenos momentos de fraternidad, risas y cantos, servidos en bandejas para la merienda. Si no entrábamos ante Hurtadilla los niños a probar los primeros gañotes que aún nos quemaban en la yema de los dedos. Y para más, ese día apuntado en la agenda del Molino de los Román, que generosamente invitaban y ofrecían a todas las familias del pueblo, que acudíamos con la masa preparada desde casa, cada cual con su particular receta, algunos secreta, ¿eh? Ralladura de limón y o naranja, quizás, suave harina, huevos batidos, dulce azúcar y una pizca de sal. Y como ingredientes principales, la generosidad y la amistad, fraguadas a fuego lento, para lograr el mejor sabor de las magdalenas, mientras mis primas, Hacen, Inma, y mis primos los cotrinos todos, y nosotros, todos los niños, esperábamos jugando al marro o a las canicas, saltando a la comba o al elástico. Esperábamos a que salieran tan ricas del horno, doraditas, y a ayudaros a ti, mamá, y a la tita María, a llenar esa olla colorada con la tapa, esa de acero esmaltado, y llevarla entre dos a casa, que aquello pesaba. Pero qué festín se esperaba para Semana Santa. Compartir el amor como dulce merienda en la que todos nos reconciliábamos, si es que quedaban algunos chascarrillos por ahí por arreglar, y florecían el perdón y la unidad. Todo en una esponjosa magdalena, o dura, ¿quién no se la ha comido dura? Porque duraban toda la cuaresma y más. Pero que a mí me gustaban mucho duras, ¿eh? Que las metían un poquito de leche y pa'lante. Un tiempo de cuaresma desde el miércoles de ceniza, día santo para la oración, el ayuno y la limosna. Y durante las 6 semanas siguientes hasta la Pascua, cada viernes guardábamos toda la vigilia y la abstinencia. Quizás en estos tiempos modernos, tiempo de inteligencia artificial, pocas personas puedan entender que yo encuentre sencillo el sentido a la abstinencia, que sigo respetando. Porque de ti lo aprendí de una forma bella, mamá, y me parece sano y hasta de una inteligencia natural conservar la belleza. En nuestras limitaciones y en el control de nuestros deseos se cuece con mejor sabor nuestro crecimiento interior, me decías. Pero tú me lo ponías bien fácil. Mientras despuntaba al alba el sonido del trasiego a las fábricas, ya me despertaba el aroma de tu café recién molido. Y tras las notas de la sirena de Santa María, sabía yo que un buen chusco de pan con aceite y azúcar habría en la mesa. O para el mediodía, qué ricas nos esperaban unas migas con tomate, o un pisto, tus sopas esparragadas, y cómo no, unas tortitas de bacalao. Aún me parece que recibo tu llamada cada viernes de cuaresma, de estudiante o ya de casada, con hijos. Como la que no quiere la cosa, me recuerda, Lisandita, hija, ¿qué tienes para comer? Que hoy es cuaresma. Y yo, sin dudarlo, sigo con tus tradicionales recetas. Bueno, menos las tortas de bacalao. ¿Cómo que no me salen tan buenas? Y aunque nadie lo crea, respetar la vigilia sigue siendo una constante en mi casa. que resulta auténtica y hasta divertida. Pero ahora llamo yo a mi hija, que está de estudiante, y como la que no quiere la cosa, le pregunto, Lizandita, hija, ¿qué tienes hoy para comer? ¿Que hoy es cuaresma? ¿Que hoy es vigilia? Y así, de tus rosquitos de azúcar, Yaya, a las exquisitas rosquitas de mi suegra, que hoy las he heredado la tita Lourdes, mi suegra Loli Aguilar, de la niñez a la juventud saltaron mis días y pasaron los años. Aquella juventud, divino tesoro, cuando sí que la Semana Santa me esperaba con el entusiasmo de volver al hogar. Cuando el tren me traía de Granada a Ronda, con un maletón sin ruedas, y después en los amarillos. Ya desde esa bajada por las cumbres se podía palpar el aroma que cubría el pueblo, como una nube de emociones que volvían a acercarme la belleza, el arte y las tradiciones de mi Ubrique entre montañas. Venía a vivir una Semana Santa intensa, intensa de abrazos de primavera, de fervor, de incienso y azahar, de cirios y acordes bien entonados por tu coral. Al calor de las enaguas, en los días de lluvia, o tras la ventana, con los ojos cerrados, sentir que el sol me sonrojaba en las mejillas. De cualquier manera, el tiempo nunca parecía nublado a la luz del hogar, donde la felicidad era tan sencilla y tan alcanzable con solo oír tu risa, tu voz, tus cantos que me invadieron para siempre, tan cerca de ti. ¿Cuánto te gustaba esta canción, mami? Cerca de ti, Señor, nada puedo temer. Y cerca de ti, seguí aprendiendo y admirándote por tu buen hacer para la comunidad cristiana, con las catequesis, con los grupos parroquiales de trabajo o uniéndote a tu grupo coral. Ofreceros para cantar en las misas de tantas celebraciones. La Iglesia ganó con la música Vía de la Belleza, que nos acerca un arte que engrandece el sentir y la espiritualidad. Quien bien canta dos veces ora, decía el Naranjo. Y pudiste vivir y compartir conmigo otros cambios y avances que vinieron para quedarse. Ver a las mujeres nazareno cargar, y van 20 años ya, felicidades. Con su fuerza y su tesón, con su complicidad y su unión, llevar a hombros a la Virgen de los Dolores, acompañando a su hijo entre lágrimas y sollozos a su santo entierro. Cómo una madre cambia el sufrimiento por la entrega del que llevó en su vientre, el mayor acto de amor del mundo. Y que yo he querido trabajar todo este año con mi fuerza y con toda mi fe. Te recuerdo también en algún vía crucis del Santo Cristo del Calvario, parando en sus estaciones, cortejado y custodiado por la agrupación del San Antonio, y te lanzabas a acompañarlo y seguir en silencio su paso. Y aún te recuerdo saboreándote con una sonrisa melosa, sincera, al ver constituirse una nueva hermandad vestida de blanco, con capirote burdeo, que traían nuevas miradas al cielo. Esta hermandad, hija, ha nacido para ofrecer la esperanza. Cuánto nos inspira junta Yaya, nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y me oías cantar y entonabas conmigo. Y a veces ensayábamos mi grupo allí para consolarte. Y otras veces me oías ensayar a solas para acompañarnos en la última función de su triduo, el día del besapiés, ese primer viernes de marzo, cuando nos invitaban y tu coro, mi grupo Coral Ya, acudíamos con ilusión, con las voces que alzan su himno, compuesto por Daniel B. Marente, y me decías, cántame un poquito el himno del cautivo, hija, cántame un poquito. En la noche del miércoles santo, Padre Jesús, a ti te pedimos, bendícenos a todos tus hijos, que de ti somos cautivos, que de ti somos cautivos. Eres nuestro Jesús cautivo. Oh Padre bondadoso, cautivo de amor a la humanidad, bajo tu rostro nos enseñas a confiar en la voluntad divina y a caminar con la esperanza en los avatares de nuestra vida. Oh Padre cautivo, que das vista a los ciegos y andas sobre el agua, que tu túnica blanca vista nuestro corazón y nos haga más justos, humildes y fieles a tu palabra. Oh Virgen de la Esperanza, Madre tierna del consuelo, en ti renacen girasoles que dirigen su mirada al cielo, un cielo de nubes rosas dibujadas por las sonrisas de mi pueblo que esperan ver al atardecer a Jesús cautivo al hombro y el próximo miércoles a ti junto a él. Oh Virgen de luz, que has entregado con alma de hombre a Jesús, no permitas que me aparte de ti, y en tu regazo llévame a salir de mi aflicción, que con mis fuerzas sola no podré. Madre de paz y esperanza, pongo en tus manos mi confianza. Guíanos con tu mirada, protégenos con tu manto. Sé que caminas a mi lado con amor puro y sagrado. Virgen Santa, luz divina, modelo de paciencia y entrega, descansen nuestras almas en tus manos, en ti, que eres mi primavera. Llegados a este punto, cuando lo estaba pasando a limpio, recibo una llamada de una componente de la banda municipal que me sorprende por la similitud con la experiencia de vida con la que he sentido. Y entonces me quiero dirigir un poquito a la banda con las palabras textuales que me mandaste. Mi esperanza, que es la marcha que vais a tocar. Una marcha llena de nostalgia y melancolía, convertida en la mejor música posible. Su autor, José Peñarrubio, de La Oliva de Saltera. Su composición tiene una historia. Ocurrió durante la enfermedad de su abuela, la Yaya. Él se toca con la mano el bolsillo de la chaqueta y aparece una estampa de la Virgen. Entonces comienza a pensar, ¿qué sentirá una madre cuando ve perder a un hijo? Ahí comienza a componer la marcha. La melodía es de una tremenda sensibilidad. En la vida nos toca enfrentarnos a momentos muy difíciles que nos llevan a sentir que todo pierde sentido, que nos roban las fuerzas, que nos puede convertir la vida en un calvario. Y lo único que hace salir antes de este atolladero es la esperanza. La esperanza hace sentir en nuestros corazones que las cosas pueden mejorar, que saldremos adelante de una situación complicada. Cuando albergamos la esperanza, comenzamos a pensar en positivo y esto ya genera un cambio importante en el camino a recorrer. Mi esperanza intenta reflejar con música todo esto que os he descrito. Esperanza reflejada en ella, en la Virgen Madre. A ella me aferré en los momentos difíciles y siempre estuvo a mi lado. Gracias, Juan Chacón. Gracias, Ordóñez, Mari Carmen. Muchas gracias a todos, porque cuando oí esta marcha, la verdad es que tuve que contener las lágrimas. Adelante, con mi esperanza. Mi esperanza, obra de José Peña Rubio, interpretada por la banda municipal a cargo de Juan Pedro Ordóñez. Ahora sobre la caridad, sobre el amor. A mi hijo Julio, quien representa hoy para mí y por siempre el amor más puro, desinteresado, imperecedero, infinito y eterno. Por su bondad y su generosidad, por su gratitud constante y la plenitud que alcanzó y así mostraba los últimos días de su vida. Fe, esperanza y caridad. De las tres virtudes, la más alta, la caridad. ¿De qué me sirve tener solo fe y esperanza si no tengo amor? No soy nada. Querido hijo mío, fuiste siempre caridad, amor que entrega más allá de lo que se puede poseer. Tu tiempo, tu energía, tu entusiasmo por la vida, tu mano y apoyo, tu hombro y comprensión a todo aquel que lo necesitaba. No dejabas atrás a nadie. Un corazón noble se reconoce, blanco y puro. Un corazón que rebosa gozo, regala alegría, dibuja sonrisas. Un corazón lleno de gratitud irradia luz y siembra flores, girasoles en su camino. Un corazón que ama deja una huella impresa y es capaz de tocar y transformar otros corazones. Este es tu corazón blanco, el que nos ha dejado un testimonio de amor que trasciende en el tiempo y en el espacio. Un amor que nos transforma y nos acerca más a Dios. Qué difícil me resulta atrapar en las limitaciones de la palabra un amor tan infinito. Ya cuando tus ojos se abrieron a la vida, un 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, día de pureza, sentí claramente la presencia de tu luz y supe que Dios bendecía nuestro hogar con tu nacimiento, un regalo inmenso que traería calma a mi ser y armonía a nuestra familia. Un alma noble que en silencio iba sembrando amor en tus compañeros, en tus amigos, en los que seguimos recogiendo de ellos los frutos de tu caridad, con muestras de cariño diarias y palabras que nos expresan tu influencia en ellos aún para elegir los caminos correctos. Esa admiración que mostrabas también a tus mayores, a tus entrenadores, a tus profesores, con la gratitud y el respeto del que quiere aprender para crecer cada día un poquito más sabio, más sensato y feliz. Brilla en mi recuerdo tu pasión por Ubrique, su manera de hablar que hiciste tuya con orgullo. ¡Qué ilusión! ¿Con qué ilusión leía y releía el libro del habla de Ubrique de don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, hijo predilecto de nuestro pueblo? Y resultaba admirable y divertido oírte hablar de manera natural de la chiburralea que nos vamos a ir a jugar. Fíjate tú qué cosa, mujer. El urti la quea. Y yo que lo corregía y me miraba de reojo. Mamá, tú no sabes jugar, ¿eh? Que aquí nadie se quea susurrío ni ningún balón arrumbiado. O me llamabas de Granada. Dime los avíos para el puchero, mamá. O no te cargues tanto, mujer, que te vas a riñonar. Y acudía rápido a ayudarme y a quitarme peso, siempre con dulzura y simpatía. Amor a tu pueblo, que llevabas con orgullo, con una amplia sonrisa la imagen de su piel a cualquier lugar del mundo por donde viajaras. Y amor a nuestras tradiciones, que festejabas como única, con respeto y alegría, esa fiesta de la cruz, ir a coger gamones con papá, con tus hermanos, con los vecinos, y compartirlos con todo aquel que llegara al calor de las candelas. Que hay más, que no te preocupes, que ahí tengo yo más guardado, cógelo. Y es que todo lo que fuera ir al campo, subir al aljibe, llegar a la placa, ver las puestas del sol desde el adrión, dar de beber y acariciar a los animales a tu paso. Cuánto amor a la naturaleza, hijo, que trasciende hasta mis días, en los que sigo caminando como tú, y te llevo conmigo por senderos y veredas, donde voy encontrando respuestas y la paz que me proporciona saberte caminando junto a mí y junto a tus hermanos y a tu hermana, que te agradece y te canta así. Caminaré junto a ti por tu sendero de paz para que habites en mí. Siempre canta. Si hay un lugar en el pueblo que me lleve a ti, es ese lugar al que todo briqueño con fe se dirige, donde peregrina el encuentro de sus anhelos, en busca de sus ángeles, que en mariposas representan sus almas al vuelo. En mis caminos hacia la ermita del Calvario, me encuentro con las miradas de mis vecinos, las miradas de mi pueblo, miradas de ternura y comprensión, que me acompañan con un saludo de afecto y me acercan su sonrisa como luz y señal de que sigues vivo en ellos. Me devuelven la alegría. Cuánto júbilo siento cuando un ubrique empático, solidario, acompaña en el sentimiento a una madre que camina hacia la montaña, donde perdió la vida tu cuerpo, que no tu alma, hijo mío, que sigue viva, junto al Santo Cristo del Calvario y junto a María, Nuestra Señora de los Remedios, que siempre camina a tu lado y sale a tu encuentro y sé que no marchaste solito, que ella te acompañó allí en tu último vuelo. Dice el Papa Francisco que el amor tiene una intuición que permite ver en lo invisible y oír sin sonidos. Y será así tanto tu amor que oigo que me hablas y me ves caída, que me iluminas cuando me siento perdida y tu sonrisa me envías como guía a través de María, a la que descubro en este Calvario, a los pies de su Hijo cautivo, herido y crucificado. Cuando Jesús le habla y en ese bello acto de amor le confía a su amigo Juan y le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». ¿Sabes cuánto sentido cobran para mí estas palabras y las hago mías? Resuenan con fuerza en mi interior y te reconozco en ellas. «Madre, ahí tienes a tu hijo». Me pides crecer en el amor, amarte más de otra manera, que sí, que es posible. Cultivar mi amor a Dios, que es amor a los demás, así a tus amigos, a tus hermanos, y en sus abrazos aprender a abrazar mi dolor y a ofrecerlo con la humildad que el sufrimiento proporciona. Y reconozco en los ojos dolientes de toda madre que ve partir a su hijo un mismo sentimiento que nos une, y me detengo a ofrecerles mi acompañamiento y a invitarla a rezar conmigo a la Virgen Madre de los Dolores, ante la que con esta plegaria me dirijo. Oh Virgen Madre, tú que comprendes mi dolor y el de todas las madres del mundo, cuando nos presentan el cuerpo a un cálido de un hijo para acariciar sus párpados yertos y besar sus labios tiernos, en un lienzo blanco envuelto, que no duerme, no, que abandona la vida, que ha muerto. Déjame abrazarte, Virgen Madre, déjame llorar a mí tu dolor y secar tus lágrimas con el calor de mis mejillas y sellarlas con un beso y abrazar así tu dolor y mi dolor y fundirlos en nuestra comprensión. Déjame seguirte, Virgen de los Dolores, modelo de fortaleza y entrega total a Dios, y acompañarte este viernes de duelo a su santo entierro y guardar luto junto a las mujeres de la Hermandad del Nazareno con sus manos blancas y sus rostros cubiertos de negro por las bellas calles de nuestro pueblo. Madre nuestra de los Dolores, Virgen bella del Consuelo. Quiero agradecerte una vez más, Julio, tu vida a nuestro lado y para ello recordar ese último día, ese último almuerzo que bendeciste con tu agradecimiento por los alimentos sencillos que se ofrecían en nuestra mesa, pero que bien alabaste en ese momento. Ese brillo del atardecer en tus ojos, esa sonrisa anaranjada mientras charlábamos los dos sobre tus lindos proyectos. Aquella última subida a la montaña a ver la puesta de sol, yo que siempre dije que tú eras el sol. Y antes de salir te pedí: Julio, hijo, llévate mi frontal, que su luz es más intensa. No me hará falta, en verdad, mamá, volveremos pronto. Pero aún así, mientras decías eso, subías a cogerlo, siempre fiel a tu obediencia, y lo tomaste en tu mano para partir. Yo observaba vuestras risas, vuestra complicidad, vuestra amistad, y admirada tuve el acierto y la dicha de volver a manifestarte mi alegría de tenerte junto a mí en casa este año y darte las gracias por tanta felicidad y un abrazo más. Sin saber, sin darnos cuenta ni tú ni yo que sería el último. En medio del dolor, rompiendo la oscuridad que me acechó de repente, volvías iluminado, brillante, con un halo que solo Dios puede irradiar en ti. No volviste con mi frontal, volvías con tu propia luz, tu luz eterna. Luz eterna, luz eteris, luz eterna, luz eterna, luz eteris, luz eterna, Cuando la muerte irrumpe de imprevisto en mi hogar y todo se derrumba, yo me veo caminando entre mis propios escombros. Y se acerca una voz que me pregunta, Liz, ¿no te has enfadado con Dios? Levanto la mirada lacrimosa y en mi debilidad, mirándola con ternura, suavemente contesto, no. Él es la luz, la única puerta que se ha abierto para encontrar sentido a todo esto. Porque desde el mismo momento en el que me anuncian su hijo ha fallecido, solo percibo luz. Mi corazón no responde, mi cuerpo languidece, mis manos buscan el calor de otras manos que me levanten, que me lleven, pero todo mi ser se dirige, se ve encaminado hacia esa intensa luz, hacia el rayo que no cesa. Y en ese íntimo silencio atronador de la noche que acecha, cuando suena una campana y dobla su sonido, sonido que trae las últimas miradas cabizbajas ya de despedida, y yo no me despido, yo sigo tras tu cuerpo, buscando tu regreso. Y entrando en el templo de Nuestra Señora de la O, bajo una nube intensa de rezos, de nuevo esa luz brillante que desciende y se hace presente sobre el féretro. Y el abrazo de papá y tus hermanos a cada lado me susurra al oído que me mira sonriendo. Sigue tu alma presente, hijo, entre acordes en el aire, los caros de mi coro acompañando nuestro duelo, y acaricias despacito cada mejilla con un beso, no de despedida, no, solo un hasta luego. Entonces comprendo que el dolor viajará conmigo hasta el último de mis versos, hasta el último día de esta vida, hasta que de la mano la Virgen me lleve a tu encuentro. Un dolor intenso que me invade dentro, pero ya no trae sufrimiento. Torna a casa, torna a la casa del Padre, Hijo, torna a casa. Porque me acompaña siempre tu amor en todos mis versos. Es la luz de la Semana Santa, el año pasado, la que aporta nuevas respuestas al sentido de la muerte y de la vida. Porque en estos actos, en los cultos, en la liturgia, en estas vivencias, en el sentir de estos días, no es difícil redescubrir que la muerte no tiene la última palabra, que es una puerta abierta a la vida eterna. En este tiempo de oración y reflexión, al volver a leer el Evangelio de San Juan 17:24, me encuentro con las palabras de Jesús antes de su arresto en Getsemaní, que dicen: Padre, este es mi deseo, que los que me has confiado estén también conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria. Esta súplica de Cristo al Padre realmente me ilumina y me devuelve la confianza de que caminas a su lado, de que estás junto a Él. Cantar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, San Mateo, San Lucas. Revivir la vigilia pascual, encender el cirio con una llama que nunca se apaga. Todo lo vuelve dorado y comienza a ver con claridad. Me entrego a María en el dolor, a Cristo en la aceptación. Y espero en cada Eucaristía que rememora su última cena, mi encuentro real con Jesús y con quienes descansan junto a Él. Creo en la comunión de mis santos, mis seres amados, papá, mamá y tú, hijo mío. En cada Eucaristía puedo tener mi diálogo en silencio, en el que te hablo y te digo: es bueno para mí que tú existas, no solo un recuerdo. Sé y siento que estás aquí, en esta ermita. Hoy también, junto a todos mis hermanos, en el abrazo sincero de los cristianos de mi iglesia, un abrazo de acompañamiento desinteresado. Aquí, junto a la Virgen del Rosario y a San Juan Evangelista, el amado, a la Virgen de la Estrella y a nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿cómo no aprender de vosotros? Que pacientes me esperáis cada domingo para mi consuelo, para mi paz y obtener la mejor medicina, bálsamo que pueda calmar mi dolor, doy fe en. Y a ti me inclino, Nazareno, Nazareno que caminas a mi lado, que sabes compartir mi cruz, que ves conmigo el sol ocultarse y seguimos caminando hacia la estrella que refleja tu luz. Nazareno valiente que me hablas en el silencio de mi soledad, que susurras la voz de la esperanza a esta pregonera que con humildad y con lágrimas ahora de alegría entrega su corazón en busca de la verdad. Ya no tengo miedo de perder lo que más amo, ya. Hoy te entrego, Nazareno, a mi hijo tan amado, para que camine a tu lado, ante los ojos de mi pueblo, con mi más sincero sentimiento. Que para aceptar la voluntad de Dios, de ti, de quién mejor aprender, que aceptaste una cruz, una corona de espinas, unos clavos en tus manos y el dolor de tus llagas, cual flor de la pasión llevaré siempre en tu nombre, sanada con el agua de tu costado. Tú que viniste al mundo con alma de hombre y suplicas a Dios en tu dolor y te entregas a su confianza en el mayor acto de amor. Y dijiste: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No podría terminar de escribir sobre el amor sin volver a mencionar el poder de la oración y recordar esas bonitas palabras que todos hemos podido aprender de nuestros padres. Una oración que me socorre cada noche para vencer mis miedos, que ha desdibujado de mis pensamientos las más duras imágenes de dolor, que han dulcificado mis lágrimas de consuelo. Palabras de amor sencillas y tiernas, a las que acudo en todo momento, como en esos primeros días que me incorporo al coro parroquial con los niños, Escola Cantorum, cuando aún la voz no me salía del cuerpo, pero las voces angelicales de todos ellos sí que podían entrar en mí y con su música revolverme por completo, cual bálsamo va sanando, juntando, entrelazando como en un bello puzzle cada pieza desfigurada de mi corazón deshecho. Esos niños que uno a uno venían a darme un beso, en cada ensayo un abracito tierno. ¿Por qué lloras?, me pregunta Hilde. ¿Te emociona mi música? Y sinceramente contesto: porque mi hijo se ha ido al cielo y eso me llena de emoción, que solo puedo expresar con lágrimas, que no las puedo retener, que salen a cantar. Y Hugo se acerca, me mira con esos ojos grandes y me toca el hombro y me dice: tú tranquilita, ¿eh? Tú tranquilita. O Adriana, cuando no me oye cantar y cree que me pierdo, me acerca a sus partituras y me dice por dónde van sus cantos, me lo señala con el dedo. Comprendo, pues, y me enternece porque Jesús dice: dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños siempre traen la más sincera de las miradas. Acercan el amor justo que una necesita en el momento más indicado. Jesús, a través de los niños que has puesto en mí, ha resuelto mi pregunta en mi constante búsqueda de cuál ha sido el sentido de la vida, de la corta vida de mi hijo y de tantos otros niños. Todos nacemos para amar, pero mi hijo también vino para ser amado, para despertar el amor en nosotros, en los demás. Todos nacemos también para ser amados. Por ello hoy quiero repetir esta oración y cantarla con los niños y con todos mis cantores queridos, con la ayuda de Livia y del compositor de tan bella melodía, Daniel. Hoy con alegría volvemos a cantar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Ya vamos acabando, pero no puedo terminar sin volver a dirigirme a quienes me han traído hasta aquí, hermandades y agrupaciones cristianas, que me habéis brindado vuestra acogida y apoyo en estos meses en los que he encontrado abiertas vuestras puertas, vuestros brazos para recibirme y puedo decir que hasta vuestros corazones. Quiero resaltar vuestra labor, una labor social que en silencio continúa para el bien de todos los más necesitados. Vuestras recogidas solidarias de ropa, alimentos, juguetes, restos de piel para manualidades que lleváis a prisiones y esas visitas y tiempos dedicados a los presos o a enfermos, donde aportáis algo de luz y esperanza. Que esa labor no se apague, que sirva para encender nuevos proyectos de bien, nuevas iniciativas, que los jóvenes que vienen con más fuerza tengan un firme argumento para mover montañas y alimentar la unión y la amistad, el compañerismo y el compromiso. Perdón. El compañerismo y el compromiso. Admiro vuestra labor en la custodia del arte y de un patrimonio que valoráis más que por su precio, por su significado y su historia. Me encanta la exquisita caricia que dedicáis a los enseres, las vestiduras, los rostros y las manos de cada imagen. Las pinturas, esculturas, reliquias que habitan en vuestras casas y nuestros templos, que todos apreciamos. Se me va la voz. Sale. Me encanta la exquisita caricia que dedicáis a los enseres, a las vestiduras, los rostros y las manos de cada imagen, las pinturas, esculturas, reliquias que habitan en vuestras casas y en nuestros templos que todos apreciamos. Entiendo perfectamente cómo nos hablan al corazón, como cuando me detengo en ver las fotos de mi hijo o a mis padres, a los que embelesada les dedico mi tiempo y mi sonrisa, y hasta mis rezos. Me llena de satisfacción haberos visitado, conversar, conocer un poquito vuestra trayectoria, esas inquietudes e iniciativas por realizar, vuestras historias, y haber sido conscientes de cómo la hermandad es un nexo de unión entre el pueblo y la Iglesia, del valor de vuestro buen hacer uniendo y atrayendo a una juventud inquieta que descubre aquí una nueva familia, una guía que acerca a lo divino, un hogar donde volver y cultivar el entusiasmo y el fervor. Juventudes, ahora me dedico a vosotros, que comenzáis a llevar y lleváis el peso literal, ¿eh?, como decís ustedes ahora de moda, el peso de la Semana Santa de Ubrique. Con las palabras que el Papa Juan Pablo II nos dedicó en la primera Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ de 1986, cuando yo también era joven, y que no han pasado de moda. El mundo que vais a heredar es un mundo que tiene una necesidad desesperada de un sentido renovado de hermandad y de solidaridad humana. Es un mundo que necesita ser tocado y curado por la belleza y por la riqueza del amor a Dios. ¿Cuánta luz, cuánta más luz podríais dar vosotros todos juntos? Hermandades, juventudes, todos, uníos para haceros más fuertes y seguir trabajando todos juntos en torno a la parroquia, que somos solo una parroquia, hacia un mismo objetivo. Y pediros que sí, que sigáis cuidando con el mimo la belleza de nuestro patrimonio artístico, nuestras vírgenes y nuestros cristos, que aseguran continuidad y devoción. Pero no dejéis, y yo con vosotros, no dejemos de cultivar y crecer en la belleza interior, que es alimentar la fe, vestirnos de esperanza y ofrecer toda la caridad. El amor todo lo vence. Salid, pues, a vivir vuestra Semana Santa 2025 con mucha alegría. Convertidla en ese regreso a vuestro hogar, donde siempre volver, y continuadla todo el año con la misma devoción, con toda la ilusión y con la mayor dosis posible de amor. Que así sea. Gracias. Vente aquí conmigo.